Control Z. Resumen Tecno. Las noticias de la semana haciendo clic acá. Ricardo Sammelbach. Sebastián Catalano. Buenos días amigos, bienvenidos a Control Z, un programa de tecnología que hacemos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Palermo. ¿Cómo le va, Yamila? Buenos días. Buenos días para usted también. Estamos esperando a Ricardo Sammelbach, que está demorado en el tránsito. Hoy es un día complicado. Hoy es lunes. Hoy es lunes, no, pero además no hay subtes. No hay subtes, rige por primera vez el sube posta. O sea, sí. Hoy si no tenés la tarjeta tenés que pagar extra el aumento en, en el transporte público en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, bastante, ¿no? Porque se va a dos pesos el boleto mínimo, el tren es un lío. Y hoy el tema de los subtes complica. Yo aparte que pierdo mucho las cosas, me viene como complicado esta medida. En la medida. Bueno, y además hay niebla. O sea, además de todo, tenés todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires desde muy temprano hasta ahora con niebla. Ahora se empieza a disipar un poco. Desde ayer del partido de River Plate que venimos con. Desde ayer, desde el viernes, viene de largo. Así que está complicado. Mientras vemos en el televisor que está la competencia de anillas en los Juegos Olímpicos. Exacto. Ahí tenemos un atleta, Molinari, el argentino, que va a competir en un rato. Si no lo hizo, si no compitió ya. La verdad que estábamos preparando este programa y no vimos, pero lo vamos a mantener informadísimos mientras el chino besa un poste del parante de las anillas, ¿no? Un poco raro la imagen. Muy raro. Igual viste que en estos Juegos Olímpicos da para todo, sobre todo lo que tiene que ver con sexo. Dice que hay mucho sexo entre mucho juego, sexo. Juego. Es un clásico todas estas leyendas urbanas con respecto a lo que pasa en esa Villa Olímpica donde hay tanta tensión y tanta fibra, ¿no? Tanto músculo, tanto atleta cargado de energía y muchas chicas con novia, muchos chicos con novio, muchos entrenadores con palmaditas en la cola para todo. Un juego se da. Mucho deportista que compite los primeros días y después se queda. Y después se queda de caravana. Tenés unos cuantos días. No, digo, además es una gran emoción, me imagino, para cualquier tipo de atleta, profesional o amateur. Es como llegar a la cumbre de la alta competencia para cualquiera. Están ahí, compiten, me imagino, obviamente, concentrados. Te digo yo, algunos, porque algunos van. Y mira, Phelps, yo creo que ya va a decir, bueno va como para comer a la casa de la madre. Y tenés el otro extremo, claro, el otro extremo donde van los deportistas que clasificaron, pero saben que tienen muy bajas expectativas con respecto a eso. Así. Van a cumplir un papel digno, por ahí rajunen alguna posibilidad. Pero en general, bueno, la primera semana se dan competencias que después muchos atletas se quedan. No pasa tanto con los profesionales, por el tenis no se quedó tanto. Y ahí vemos al argentino poniéndose tal con las manos. Y la pantalla partida de la televisión pública con San Jorge en Santa Fe, de donde es oriundo y se va a subir a las anillas. Yo tendría que, podríamos relatar esto, pero la verdad, ¿qué por digo? Favor, se cuelga, da la vuelta, se queda duro como una estaca. Vio que hay una publicidad que dice, hace firulete, firulete. Firulete, firulete, firulete, salta voltero, y se clava. No sé, bueno, es impresionante igual lo que hacen estos muchachos. Increíble. Hoy, ¿qué más pasó? Perdió el handball hoy, creo. Hoy juegan las Leonas, juega el voleibol, juega el básquet. Fin de la semana pasada ganó el Potro la primera medalla olímpica para la Argentina, medalla de bronce en tenis masculino. Primera y única medalla. Y única. Primera y única medalla mientras Federico Molinari está duro como una estaca, como decíamos hace un ratito, en forma vertical, en forma horizontal. Es apasionante transmitir para la competencia eso. De anillas, ¿no? Sí. Emocionante, muy difícil de relatar. Tenemos que traer a un Víctor Hugo o a un Bonadeo que te relate. Bonadeo ya no duerme, hace un mes. Bonadeo no duerme. Ayer impresionante los 100 metros llanos. Sí. Usain Bolt de vuelta con récord olímpico. Una bestia. 9 segundos en correr 100 metros. 9 segundos en correr 100 metros todos los competidores. Salvo Asafa Powell, que es el otro jamaiquino que se lesionó. Sí. Y lesionado lo hizo en 11 segundos. O sea, se desgarró y en 11 segundos terminó. El resto de, creo que es por primera vez, el resto de los competidores, si no se hubiera lesionado, todos los 8 finalistas hubieran bajado la marca de los 10 segundos, que es un tiempo increíble. Increíble. Se habla del contagio que produce Usain Bolt cuando cuando vemos que el argentino tuvo un traspié en la salida, estuvo ahí, quedó arrodillado. Se agarra la cabeza. Se agarra la cabeza. El amigo Federico, le mandamos un saludo desde acá. Me dicen, ¿qué hago acá? Me pregunta el jefe de operadores. Y bueno, estamos acá, estamos esperando que venga Hamilton. Molinari lo abrazan, buen desempeño, no finalista, parece que no le gustó. Hace que no con la cabeza, tuvo una salida, lo que yo creo que es algo desprolija, me imagino, sin ser un experto en la materia. Aparte vio que cuando pasan los Juegos Olímpicos, me dicen, no, cayó medio mal, no tiene ni idea uno. Cayó medio mal, exactamente. Así que bueno, ayer, Olímpico, un día muy, bueno, ayer tuvimos la primera medalla, como decías vos hace un ratito. Y el fútbol que ha vuelto. Uy, se cayó heavy. Bueno, le mandamos un saludo a Molinari de acá. Creo que se va a llevar un diploma por ser finalista. No estoy seguro, me parece que todos los finalistas en esta disciplina se llevan un diploma. Complicado está el santafesino en esta prueba de... Venía muy bien, clasificó también con poca chance, creo, porque están los chinos ahí que vuelan como... ¿Qué les pasa a los chinos? Los chinos que van al frente del medallero completo y que tienen especialistas en todo. Hay chinos para claro, todo. La cantidad de medallas que ganaron los chinos en estos Juegos Olímpicos, o sea, son la cantidad que nosotros ganamos en la historia. Bueno, Phelps, sí. Tiene más medallas de oro que... La Argentina. Que la Argentina y que muchos países. Sí. Muchísimos países que tienen el Comité Olímpico. No me acuerdo el número ahora, pero más de 100 países que integran el Comité Olímpico tienen menos medallas que el Phelps. Que Phelps, que ya no sabemos qué hace. El mayor, ya se habla de que es el mayor atleta olímpico de todos los tiempos por la cantidad de medallas, y ya acaba de retirar de la competencia olímpica siendo muy joven todavía, porque bueno, claro, ya está más cerca de los 30 en el próximo Juego Olímpico, y dice, no, la verdad ya está, quiero relajar un poco, ¿qué voy a hacer? Aparte no tiene lugar para las medallas. ¿Dónde las claro. metes? ¿Dónde te mete la medalla? Bueno, señores, Control Z es el nombre de este programa. Tenemos un blog que es controlzradio.com.ar y una cuenta en Twitter que es control, la letra Z, radio. Ahí nos pueden escribir, etcétera, etcétera. Mientras anunciaron nuevas medidas para comprar dólares. Ajá. Para comprar dólares, no, para comprar moneda extranjera. Ahora solamente si vos viajás, te autorizan a comprar moneda extranjera al país al que vayas. Sí, pero hay que ver. No, te tienen que autorizar, pero vos no podés comprar dólares para claro, ir para a Uruguay. Voy. No. No podés comprar euros para ir a México. No podés comprar ninguna moneda que no sea la del país. Si vos vas a Perú, podés comprar soles. Si vas a Chile, podés comprar pesos mexicanos, etcétera, etcétera. Esto no era así antes, era solamente podés comprar dólares para viajar a cualquier lado. Ahora solamente podés comprar la moneda del país al que vayas. Mientras siga habiendo paro de subte, siga habiendo niebla y siga habiendo bastantes problemas de tránsito, nos vamos a ir a un poquito de música, a una tanda, y volvemos y arrancamos con este programa si viene Sametan, y si no, también. También, dale. Ahí vamos. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. ¿Dejarías que tu bebé juegue con una tijera? Entonces, ¿por qué dejas una estufa mal instalada en tu casa? Toma conciencia. El monóxido de carbono mata. Hacé revisar tus instalaciones de gas por un gasista matriculado y prevení accidentes. Conocé qué instalaciones son seguras para tu familia ingresando a www.metrogas.com.ar/consejosmonóxido. Es un mensaje de Metrogas. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta. Porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital, un poco de tecno, un poco de gadget, un poco de todo. Marcelo Mazzarello en este momento compitiendo en anillas. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? El reporte del... Soy yo, ¿no? El que está haciendo algo muy loco. Ah, es esto. El reporte del tránsito, ¿cómo está? Bien. Desastre. Desastre, sí. Desastre. Yo creo que soy también. Estoy haciendo. Bueno, Sametban, ¿cómo ahí le va? Está. Ahí nos portamos bien. Ahí nos portamos bien. Estamos haciendo un poco de ruido mientras besan a Mazzarello. Sí, es un. Estamos entendido. ¡Las igual! ¿Cuál es el? Es uno de los auriculares, ¿no? El que está acoplando todo. Sí, el mío. Apáguenlos, dice. Dice ella. Dice quién, nuestra operadora, que no la presentamos un día. ¿No la presentamos a la sociedad de operadoras? Che, Ricky, ¿sabes que las chicas salieron el fin de semana juntas a descontrolar? Mirá, no sé si a descontrolar. Nuestra operadora y nuestra productora. Muy bien. De Rotation. Yo no sé si. Había más gente igual. No sé lo bueno, que. Sí, no, yo no sé si la radio sabe esto. No sé si la radio sabe esto. Obviamente, Mazzarello también se arrodilló, ¿eh? Sí, Mazzarello cayó más o menos. Pero está contento. Pero está grande, está muy bien. Canoso, Mazzarello. Está contento. Está contento. Estamos hablando de la competencia de anillas, donde nuestro compatriota ya participó, ¿verdad? Ya participó, no sé si participó. No sabemos nada. No sabemos nada, no entendemos nada, pero. Pero estamos atentos. Estamos atentos. Vamos a ir contando. Sí, sí, volvemos, o sea, a la salida. Las chicas, búlgaro es Mazzarello. Sí, las chicas salieron, comieron, bebieron y bailaron. Vamos a hacer así como una cosa muy bien. General, muy general, muy genérica. No vamos a dar más detalles. Pero después te cuento, Ricky, vos me estás contando. En la otra tanda. Bien. ¿De qué me perdí? Que son jóvenes, viste. La verdad que te no, obvio, yo son, me doy cuenta que son jóvenes, y... Claro, esto, hay, hacen cosas que uno. Yo me quedo. No, igual, se me cae la mandíbula. Hay que tener más salvedad de decir que el sábado no hizo tanto frío como viene haciendo. No, horrible, es muy cierto. Bueno. En un tribunal de esa salvedad, al lado de lo que me contaron, yo te digo y me dice, bueno, está bien, espósenla igual y llévensela, ¿qué tiene que ver? O sea, bueno, para era, estaba lindo para salir. Estaba lindo. Estaba. Bueno, vamos a arrancar. Recuerda nuestro site, es controlzradio.com.ar. No podemos sacar, despegar los ojos de la pantalla del televisor. No, ¿dónde están los muchachos de las anillas? ¿Qué es lo que más te gustan? ¿Los músculos de los chicos estos? La disciplina en general, ¿qué deportista me da gustar más a los varones? ¿Qué deportista o qué sí, deporte? ¿Qué disciplina? Gusta de las que hacen hockey, gusta de las basquetbolistas, las pesistas. Ah, usted se refiere a las niñas. Claro. Hockey está muy bien. Voley playero. El voley playero tiene el condimento de la indumentaria. Estuvieron las chicas de las cosas. De salto en garrocha con Isin Valleva, que es un clásico de la belleza atlética. Del garrochismo. Del garrochismo. Del garrochismo. Chica que además es muy bonita, es la que siempre, ¿no? Medallista full. No sé qué más. No, creo que. No presté atención a natación, por ejemplo. No, no, lo que pasa es que, por ejemplo, tanto la natación como la gimnasia, como hay unos. Las nadadoras tienen unas espaldas. Claro, sí. Claro. Tremendas, sí. Parecen. Sí. O sea, y las gimnastas son todas chiquititas. Sí, es cierto. No hay mucho. Las chicas del hockey por ahí son un poco más armónicas. Aunque también. Hay de gimnasia todo, rítmica. Las basquetbolistas que vienen. La gimnasia rítmica. Las chicas del vóley y del básquet suelen ser muy lungas. Sí. Una cosa así. Bueno, eso. Bien. A mí no me molesta. A mí no, sí, y a mí sí, muy... claramente. Bueno, todas son muy fornidas, sí. ¿No? Sí, claro. Sí, me parece más las atletas, ¿no? El otro día vi la final de los 10.000 metros. Sí. Impresionante. Sí. Bueno, las maratonistas también son muy flaquitas. Impresionante. Vi... Pero fibrosas. Sí, pero claro. El fin de semana que uno ve todo. Va, yo sí. Vi, sí. Me, vi yo la, no, la no final vi de marcha olímpica. Ay, sí. Qué buena. De marcha olímpica, exactamente. Está haciendo, ya vi la tensión, sí, el gesto de marcha. El gesto olímpica. De marcha quebrando la cadera para un lado y para el otro, ¿no? No puedo doblar la gamba. No puedo doblar la gamba, tener siempre un pie en el piso. Impresionante, el campeón olímpico se desvaneció. Aún faltando muy poco, iba tercero igual. El chino tenía un ritmo que no la podía ni creer. Iba una cosa tremenda. Igual los van penalizando, ¿viste? Porque en un momento levantan, hacen como. Hay jurados todo el tiempo en la sí, carrera. Midiendo que no levanten uno de los pies del piso. Claro. A la tercera advertencia quedan afuera. Porque viene un señor y lo saca de la pista y sí. Le dice, venga para afuera. Sí, ya está. Muy estricto. Adiós. Y bueno, pero eso es lo que diferencia bien. La marcha olímpica de correr, básicamente. Claro. O de caminar gracioso. Ponele. Bueno, ¿qué me perdí? Pido perdón, no, llegué no tarde. Nada, estamos siempre... hablando de todo esto. De, okay. Del dólar, del tránsito, de la niebla, de... Todo esto, de nada de tecnología. La humedad, por el momento. Bien. Bueno, arrancamos con un evento fashion al que fuimos con Ricky la semana pasada. Sí. La fiesta de Claro. Ustedes salieron el fin de semana, se fueron de parranda. Al lugar donde fueron ustedes estaba Susana Jiménez, ponele. Obvio que no. ¿Estaba no. Petinato? Petinato estaba. Obvio que no. ¿Estaba Gaudio? No. ¿Estaba Coria? Coria, ¿te acordás de Coria? Me muero. ¿Estaba Martín Palermo? Estaba Martín Palermo. No. ¿Estaba Pampita? ¿Dónde van ustedes? Ay, qué... ¡Qué bajón! No sé cómo podemos estar No sé para qué sale. Nosotros fuimos a dónde. Azorada. Nosotros fuimos al hipódromo de San Isidro. Al hipódromo de San Isidro. Sí, no timbeamos, porque no daba la hora, básicamente, claro. Si no hubiéramos reventado todo. A ver si zafamos de una vez de todo. ¿Y no intentaron tirarse un lance así con Susana? Estuvimos hablando con Susana. Obviamente. Estaba el sillón de Susana, donde no de Susana, el sillón donde se... ¿Cómo está Susana? Yo le dije, está muy flaca Susana, y me dijo, ¡ay, qué divino! ¡Qué flaquita! Impecable. ¡Me muero! Estaba el peluquero de Susana, había mucha... Estaba el hermano de Susana. Que canta. No sabía que cantaba. Qué lindo. Sí, cantaba. Bueno, todo esto era porque Claro festejaba sus 20 millones de clientes. Ajá. Punto. Y toda esa campaña mega que hicieron con Susana, todas estas celebrities. Claro. De hecho, estaba el sofá ese en que ustedes ven a todos. Sí. Lo sortearon. Lo sortearon. Ah, mira. Sí, ¿Natalia Oreiro estaba? No la vi a Nati. Pablo Charri. No. A Pablo tampoco lo vi. No estaba el Diego. Es una amiga. Digo, perdón que los diga por el nombre, ¿no? Pero la verdad que los conocemos y por eso. Uno llega a cierto nivel en la vida donde. Sí, ni hablar. Está todo bien. Ni hablar. ¿Quién más estuvo? Este DJ. Estaba Maxi Truso. Sí, Maxi Truso. Sí. Maxi Truso. Un beso de la noche, me dio un beso Maxi Truso. Estuvo Hernán Piquín. No, la boca no. No, la boca no. Hernán Piquín, Maxi Truso. Hernán Piquín me muero. Hizo parte de dos canciones junto con su elenco de. Ustedes saben que tiene esa obra musical en honor a Freddie Mercury. Sí. Bueno, hizo dos de las canciones del. Me encanta Hernán Piquín. No sé. Y ya está, no tengo nada, más para un comentario. Linda la fiesta. Bien linda, regada. Sí. Era un poco lejos para Bahía de Capital, pero bueno, vos linda la alfombra. Ahí viene, bárbaro. Sí. Fiesta de alfombra roja, digamos. Sí. Pero ¿cuánto glamour? Mucho VIP. Mucho VIP. Pero ahí son todos VIP, ¿cómo se manejan? Y bueno, estábamos nosotros claramente. No eran todos VIP. Había un VIP y un después estábamos al resto. Sí, estábamos al resto. Bueno. Todo esto, como decía Ricky, para festejar los 20 millones que dice tener Claro. Sí. Digo, dice tener porque siempre hay dudas con respecto a la cantidad de... Uno tiende a creerles, ¿no? ¿Por qué no le vamos a creer a los amigos de Claro? Pero bueno, siempre hay un poco de duda con respecto a cuántas líneas, si están en uso, si no están en uso. Si son 20 millones desde que empezaron a dar servicio, si están todas en uso. Siempre está la discusión. El INDEC dice que hay 50 y pico de millones de líneas. La mayor parte de las consultoras... dicen que esas son líneas habilitadas del día 1, pero no en uso. Claro. Que hay muchas de esas líneas, que es un teléfono que está en cajón, que es un chip que se tiró, en fin. Y que el número real en uso anda cercano a los 35 millones. Pero bueno, igual es un crecimiento interesante. Están las tres como bastante parejas en el mercado. En números y facturación. Igual calculo que más... Creo que Claro está un poquito arriba. Sí. Después viene Movistar y después Personal. Pero Personal factura más que Movistar. Claro, tiene como clientes, se llama clientes de valor, que son los que consumen más datos, por ejemplo, o gastan más a la hora de hablar por teléfono, o tienen menos porcentaje de clientes prepagos contra contrato, que vos sabés que el contrato paga un mucho poco más de... Rinde más. Claro, históricamente era el que tenía más usuarios, pero el que ganaba menos por usuario porque era... originalmente, digamos, o parte de su crecimiento venía de apuntarle a la masa más económica, digamos. Obviamente que crece con la red de CTI desde el interior la capital, digamos, al revés que las otras. Así que bueno, ahí está Claro con su fiesta y con sus celebrities, su sillón blanco. Me faltó el Diego, claramente. Sí, estabas muy indignado. Sí, exactamente. Bueno, otra de las noticias de la semana es el cambio de Hotmail y de Outlook para los usuarios de Hotmail y de Outlook. Digo, Hotmail que pasa a llamarse Outlook es un cambio medio cosmético, ¿no? Es un cambio cosmético. Suman servicios y demás, pero no cambia demasiado. Son dos cambios, perdón que a veces ¿estás bien? Tengo una contractura feroz. Vamos a pedir a la radio que ponga servicio de masajes. Mientras hablamos, estaría bueno. Mientras hablamos. Sí, claro. Esa gente, yo ese señor que está dando vuelta con las anillas, ¿vos decís que después se contractura o algo, necesita masaje? No. Igual la cara, necesita masajes faciales, me parece. Pero está haciendo mucha fuerza, mirá lo que hace. Sí, pero hace todos los días. Bueno, cuestión que Microsoft decidió renovar Outlook, renovar Hotmail, y lo hizo de dos maneras. Primero cambiando la página de Hotmail a Outlook.com, con todo un look muy Windows 8. iba a decir muy metro, pero... No, ahí hay otra cosa. Ahí hay otra cosa. Otro temilla. Sí, otro temita. Muy Windows 8, o sea, todo muy plano, ¿no? Con tipografía grande, pocos iconos, etcétera. Y la otra, el otro agregado es que a las cuentas de Hotmail, además de permitir este acceso un poco más, más prolijo y más bonito a la cuenta de correo convencional, que ahora no tiene el límite de capacidad de la casilla, se suma la posibilidad de tener una cuenta que sea outlook.com, o sea, fulano@outlook.com. En lugar de hotmail.com, outlook.com. Podés mantener la de Hotmail, pero ahora vas a entrar a desde www.outlook.com o además sumar una cuenta que sea outlook.com. Podés tener las dos, podés dar de baja una, podés tener ambas en el mismo lugar, podés, como también permite Hotmail, Gmail, y como también permite Yahoo, levantar desde esa cuenta otras. Otras, la de Gmail, la de Yahoo, la de cualquier servidor POP o IMAP. Bueno, bueno, a mí me gusta, me parece que está muy bien resuelto. También están cambiando el administrador de contactos. Está más parecido al Gmail, ¿no? Poquito. Y tiene esa cosa más, sí, digamos, de, está todo hecho además en HTML puro, con lo cual desde cualquier navegador que vos entres se ve igual, no necesitas ningún plugin, todo funciona. A mí me parece que está muy bonito. Hotmail, o ahora Outlook, o los dos, o qué sé yo, que tiene muchos usuarios acá en Argentina. Es, sí, es uno de los servicios de Microsoft Online más exitosos junto con MSN. Sí. Así que hay que ver. Ahora hubo un poquito de miedito, alguno metió una cosa, ¿no? Como que cierran Hotmail, hubo una cosa en estos días de tratar de meter Hotmail por las redes sociales y demás, sí, un poco de miedo, cosa que también cambia, pero no es que cierre Hotmail ni que vas a tu cuenta de Hotmail, no existe más ni nada por el estilo. No, se va a mantener. Lo que sí es cierto es que Microsoft le va, digamos, acá a futuro le va a dar más bola a Outlook.com que a Hotmail.com, entre otras cosas porque Hotmail.com, para bien o para mal, con razón o sin ella, está muy atado al spam y a un, digamos, tiene un nombre de servicio que no funciona bien. Esto cambió hace unos años y la verdad que últimamente venía funcionando bastante bien. Mucha de la gente que se queja de que es una cuenta a la que solamente le llega spam y email no atractivo, sí, se olvida de que normalmente Hotmail es la cuenta, la dirección de correo que uno pone en los lugares en donde sabe que le va a caer spam y qué sé yo. Pero es cierto que durante muchos años lo tuvieron como algo medio olvidado y funcionaba muy mal. Entonces lo que están tratando de hacer en Microsoft es hacer borrón y cuenta nueva, primero con el sitio a través del cual vos accedes al correo y después dándote la opción de sumar un correo nuevo. Esto por el lado de el Outlook y Hotmail. Sí. Y después está el tema de Metro. Lo habíamos mencionado recién a Metro, que hay temas legales con respecto a Metro, que es como el nombre con el que Microsoft venía manejando toda la interfase para... El lenguaje de diseño. El lenguaje de diseño para Windows 8 y demás. Y ¿no? Windows Phone 7, etc. Todo lo nuevo de Windows. Claro, todo lo nuevo, toda la nueva interfaz gráfica de Windows, que tiene mucho de... Está inspirada en la señalética de los aeropuertos y lugares públicos. Botón este tipo, grande. Botón grande, uno o dos colores no más, tipografías grandes, que a mí personalmente, me parece muy atractivo, tiene sus limitaciones, pero está bueno. Bueno, todo eso era una interfaz que ellos habían denominado Metro por esta cosa de lo metropolitano y el subte, etcétera. Resulta, y así se vienen refiriendo, perdón, a los de Microsoft a este diseño hace un par de años. Resulta que una empresa alemana, Metro AG, que dice, che, pero Metro, por ahí sí, es una idea nuestra, es lo el mismo nombre. Claro. Entonces, en algún momento alguien en Microsoft decidió... Y además son socios, ¿no? Tienen negocios en común en algunas cosas, o comparten, tienen alguna sociedad, entonces es como además que es un amigo. Estamos, sí, agarrando un amigo, sí, o alguien con el que tenemos una relación comercial. Sí. No sé si socios en cuanto a que tienen negocios juntos, pero partners, ¿no? Sí. Como se dice en el mundo de los negocios, digo, que comparten algunas cosas o van juntos a algún negocio, y eso complica y hace que Microsoft decida, olvidémonos de Metro. Muy raro, ¿no? Porque uno tendería a creer que no debería haber posibilidad de confundirse una cosa con la otra. Yo me acuerdo cuando salió Windows Vista. Sí. Había una empresa que hacía, en Estados Unidos, que hacía ventanas, que hacía un tipo de ventanas llamadas Vista. Entonces, eran las Vista Windows. Y hubo ahí un temita de, chabón, pero... Son temas de marcas que en general se solucionan con dinero. Sí, básicamente. ¿No? Hay todo un universo en cuanto a las objeciones en los sistemas de marcas acá en Argentina y en el mundo que tienen que ver con eso, con objetar cualquier... Las marcas registradas objetan alguna nueva que quiera ingresar al mercado y esto se soluciona con un billetín. Mal o bien con un billetín. El ejemplo paradigmático para mí de esto es Apple con el iPhone. Claro, con el iPhone. iPhone era una marca de Cisco. Apple con Apple, con el sello discográfico de los Beatles, primero que nada, una primero batalla que nada, legal que duró años y años y años y que terminó así, con platita. Sí. En el caso del teléfono celular, el iPhone era una marca de un teléfono de voz sobre IP de Cisco. Entonces, los de Cisco al principio dijeron, loco, después fue Apple y dijo, bueno, ¿cuánto querés por esto que no estás usando mucho de cualquier manera? Y nadie se va a confundir. Y dame una plata, listo, le puso la plata. Después decidieron, cuando una vez que salió la tableta, la iPad, decidieron que el sistema operativo, que originalmente era el iPhone OS, se iba a llamar iOS para hacerlo más flexible a los diferentes dispositivos posibles. Resulta que iOS era el sistema operativo, o sea, el nombre del sistema operativo de los routers de Cisco. Otra vez. Sí, entonces, Cisco levantó la mano. Y dijeron, loco, otra vez me estás cargando. Y de nuevo los de Apple dijeron, tenés razón, toma, pum, plata, y se terminó el problema. Abrí la boca que te la lleno de billetes y así te callas un poquito. Sí. Bueno, festejó en Anillas una... Un brasileño, creo que ganó el oro, un chino ganó la plata, me parece, sí, o algo por el estilo. Igualmente, Molinari con ahí con una salida fallida es una participación histórica. Es la primera vez que un gimnasta argentino está en una final, así que nada, espectacular. Y veíamos ahí la familia festejando en Santa Fe, y él también, a pesar de estar triste por ahí ese error en la salida y demás, muy contento por su participación olímpica. Bueno, vamos a una tanda y volvemos en instantes. Estás escuchando Control Z, Ricardo Sametban, Sebastián Catalano. Seguimos en www.controlzradio.com.ar. Pueden escuchar de nuevo este programa, ver los links a las noticias que hemos comentado a lo largo de la mañana, etcétera. Y si no, por Twitter, que es control, la letra Z, radio. Bueno, vos sabés que estamos tratando de hablar siempre de tecnología y tecnología aplicada a todo, ¿no? Hablamos mucho de software, mucho de celulares, mucho de aplicaciones, pero como siempre decimos, hay tecnología en todos lados, en cada cosa que tocas a la mañana cuando te levantás y que tocas antes de acostarte, hay tecnología. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Bueno, por eso mismo estamos en comunicación con Agustín Sanusi, que es gerente general de Raza, que es una empresa especializada en indumentaria especial, ¿no? Indumentaria de trabajo. De ¿no? trabajo, y estuve leyendo por ahí que hacen ropa para bomberos y indumentaria que tiene ya de por sí mucha tecnología, y lanzaron una nueva línea de productos que se llama Plus, que es una línea de remeras y de otros productos que están hechas con hilos, con fibras de plata y que tienen también mucha tecnología. Agustín, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Agustín, ¿nos contás un poquito cómo es esta nueva línea Plus que tienen en Raza? ¿Cómo es este tema de la fibra de plata y qué cómo arman las prendas y qué permite este componente en la confección de las prendas? Bueno, esta nueva línea esta nueva unidad de negocio que hemos lanzado con fibra de plata no es más que toda esta nueva tendencia, o para mí es volver a la fuente de nanotecnología, ¿no? Que es convertir tejidos que tienen ciertas propiedades normales, como un tejido, una poliamida, un tejido tejido de nylon, que todos conocemos de hace mucho tiempo, reconvertirlo, hacerle modificaciones para que tengan otro tipo de propiedades. Y esto es lo que es este Plus con la tecnología de Dextatic. Es una tecnología americana, es una empresa americana. Ajá. Que es la única en el mundo que logró modificar las propiedades de un tejido de nylon, recubrir, adherir por medio de atracción de iones y cationes a este nylon, el mineral de la plata. O sea, convertir ese mineral, que digamos que es una roca, eso es polvo, darle propiedades textiles, y esas propiedades que tiene la plata, que tiene propiedades antimicrobiales, antiestático, termorregulador de la temperatura y demás cuestiones, transferirlas a textiles, ¿no? A textiles normales. Haces como una fibra, como un hilito de plata que va dentro del tejido, digamos. Exactamente. Nosotros tenemos este tejido, este hilado, digamos, sí. Se mezclan con las diferentes fibras, con un tejido de algodón, como puede ser tu remera, con un tejido de poliéster para hacer remeras de fútbol, se usa mucho para la parte militar, digamos, es hacer algo muy complicado, propiedades muy complicadas para tenerlo en textil, pasarlo en un textil y hacerlo simple como una remera que tengas puesta todo el día. Agustín, pero él no cambia el aspecto de la ropa, quiero decir. No, para nada, y eso es lo maravilloso, no cambia para nada el aspecto, ni tampoco el confort. Es una prenda totalmente común, que tiene la misma duración que una prenda común. Es todo como una prenda común, pero con otras características. Vos recién nombrabas las propiedades, las dijiste medio a la pasada y rápido. Pongamos un poco más de detalle en eso. ¿Cuáles son las cosas que este tipo de... ¿En qué se diferencia este tipo de indumentaria con la indumentaria común que tenés? ¿Y qué prendas tienen por el momento? Sí, las dije un poco rápido. No, claro, vos decías recién, por ejemplo, el tema de la temperatura, tema... Es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros tenemos... remeras, medias y estamos lanzando otros productos, pero elimina todos los hongos y las infecciones, genera una asepsia y acelera la cicatrización de heridas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las medias, usando medias plus con hilado de plata, toda aquella persona que tenga pie de atleta, hongos, bueno, la gente que tiene diabetes, que tiene problemas de circulación y tienen mal poder de cicatrización, bueno, cura esos efectos porque al pie estar continuamente aséptico y no haber ningún tipo de bacterias, no hay infección. Entonces mejora todo esa parte. Y también podés, digamos, por ahí hay gente interesada, estoy leyendo acá, que te permite prescindir en algún momento del lavado diario de las prendas. Digo, alguna persona que por ahí no le gusta mucho lavar la ropa, esto facilita. Yo siempre digo que es un cambio cultural, porque a mí me pasó que cuando me presentaron este producto, esta fibra, en Estados Unidos, y me decían que no iba a tener necesidad de lavarlo por varios días, digo, bueno, contarlo parece un poco de sucio, pero nosotros aquí en la empresa tenemos todo remera interior con plus y lo lavamos una vez por semana por lavarlo. Eso hace que también la prenda dure mucho más. Claro. Porque el olor viene a través de las bacterias, ¿no? Nosotros transpiramos es agua, justamente es lo que regula la temperatura. Nosotros necesitamos tener una temperatura entre 36 y 37 grados corporal, continua. Si hace calor y hace actividad, uno transpira, y si hace frío, los músculos tiritan para generar actividad. El olor viene de ese agua que genera las proteínas desnaturalizadas y las bacterias que tienen una rápida proliferación. El olor es generado por las bacterias. Si no hay bacterias, no hay olor. Bueno, okay. ¿Y estas prendas las fabrican acá o las importan? No, estas prendas las fabricamos acá. Las prendas tienen un porcentaje muy pequeño, entre el 2 y el 6% de hilo de plata, que sí lo importamos, pero todos los demás, como dije, las demás fibras son fibras normales que se consiguen en el país, algodón, poliéster, claro, nylon, dependiendo si es para uso militar, si es para uso de deportivo. Bueno, Agustín, para terminar, decime cuánto cuesta, por ejemplo, una remera con esta tela, una de estas remeras que venden ustedes con Plus. Y nosotros estamos, hoy por hoy, estamos apuntados a lo que es el rubro industrial, más está alrededor de 250 pesos una remera. Okay. de este tipo. Bueno, perfecto. Bueno, Agustín, te agradecemos por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Era Agustín Sanusi, gerente general de Raza, hablando de la nueva línea Plus de indumentaria con hilos de plata, ideal para ir a cazar hombres lobo y parecida a la que usaba Frodo en El Señor de los Anillos. Claro, una cota, en vez de tener una cota, es como una cota de malla moderna. Claro, exactamente. Sí, sí. ¿Sabes que hay, esto ahora hablando en serio, hay también... yo lo tengo sobre el lobo, no, en serio. Por supuesto. Hay medias y otro tipo de ropa interior con este material, justamente porque al impedir que sumen bacterias, reducen, como bien decía él, el mal olor. No, y además tienen reducen el tema, son térmicas, sí. y te protegen del frío o del calor indistintamente. Se usan, como él decía, en un montón de cosas, en una mina de carbón, por ejemplo, una mina donde estás a mucha profundidad del suelo, etcétera. La verdad que está hecha para ese tipo de usos. Y si transpiras mucho, no te gusta lavar mucho la pilcha, también viene. Bueno, vamos a una tanda, escuchamos un poco de música y ya volvemos. Nos dicen que sí. 93.9. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal. Con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. ¿Dejarías que te opere un pintor? Entonces, ¿por qué dejas que te instale el calefón? Toma conciencia. El monóxido de carbono mata. Hacer revisar tus instalaciones de gas por un gasista matriculado y prevenir accidentes. Conoce qué instalaciones son seguras para tu familia ingresando a www.metrogas.com.ar/consejosmonóxido. Es un mensaje de Metrogas. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta. Porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Control Z. Una vez que lo empezás a escuchar, no hay vuelta atrás. A ver si te gusta. Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. Y volvemos para decir hola, gracias y chau, adiós. Ese reloj anda mal. Sí, olvídalo. Quedan 10 minutos de programa. Quedan 10 minutos de programa, muy bien. Te comiste la mague. Me comí la Papu, mague. Te comiste la mague. Te querés ir, se ve. ¿De qué querés hablar, campeón? Yo quiero hablar de eso que tenés entre manos. ¿Te referís al teléfono? Me refiero al teléfono, obviamente. Ah. Obviamente que me refiero al teléfono. Resulta que este fin de semana salió en preventa, como se estila ahora, como pasó hace una semana o dos. Una, con el Samsung Galaxy S3. Bueno, no importa. Una semana o dos, hace la una precisión, semana o dos, el fin de este semana caso. Salió el Samsung Galaxy S3, que desde este fin de semana se puede comprar en los locales, en teoría. Y en el caso de lo que nos compete en este momento, es la gente de Nokia, que presentó el Nokia Lumia 900 y el Nokia Lumia 710. Teléfono del que hemos hablado acá en algún momento. Teléfono del que hemos hablado acá. Largo y tendido. Sí. Lindo teléfono. Lindo teléfono. El primero de Nokia con Windows, ¿no? En llegar a la Argentina, sí. En llegar a la Argentina. No es el primero de la compañía, que era el Lumia 800, que por razones técnicas que no llego a comprender, no se va a vender en la Argentina. Okay. O sea que se va a vender el 900, que tiene una pantalla de 4,3 pulgadas, o el 710, que tiene una pantalla de 3,7 pulgadas y es bastante más económico. Bueno, lo cierto es que sale dos lucas. Dos luquitas. Con las tres operadoras, cada una le agrega un chichecito más para hacerlo más atractivo. Personal le pone unos auriculares muy mononos. Claro, te regala una entrada para ver... Del Potro Federer. Para revivir la semifinal olímpica. Exactamente. Y Movistar te da... Va a ser el 12, el 12, el 12. El 12, el 12, el 12. Bien. Y Movistar te da un año de su servicio Sonora de streaming de música y un kit con cargador para el auto. ¿El contrato dice algo con respecto a si ese día se termina el mundo o no? El 12, el 12, el 12. Si se termina el mundo y no llegás a ver, no hay un reintegro, nada. Desconozco. No pude ver la letra chica. Es un poco difícil reclamar en todo caso, pero sí. Bueno, estos telefonitos que tienen el Windows Phone, la versión 7.5. La versión 7.5 se va a actualizar a la 7.8, más no a la Windows Phone 8, lo cual es una noticia complicada para Nokia Argentina, al menos, que tiene que salir a vender este teléfono con Windows Phone 7.5, que se va a actualizar a 7.8, pero no a Windows Phone 8, y que además lo hace un mes. Apenas un mes antes de que se anuncie los nuevos teléfonos de Nokia con Windows Phone 8. Los amigos de Nokia vienen un poco desfasados. Están un poquito desfasados. Este es un teléfono raro. Es un teléfono que, para mí, te voy a tirar tirame el título. Es un teléfono que nació a destiempo. Igual que el N9. Igual que el N9. Vienen como por eso. Vienen y están, como... bueno, están, ahora se están poniendo. Están reacomodándose. Hay que tener en cuenta también que este teléfono, en realidad, llegó al mundo a fines del año pasado. Y bueno, pero igual está llegando a la Argentina. Lo que pasa acá, y sí, en todo caso, ¿te acordás? El N9 salió al mercado en un momento que ya tenía unos cuantos meses de que se vendía a nivel mundial, pero llegó a Argentina y con un sistema operativo que era el Amigo, que era un teléfono zombie. Llegó con un teléfono sabiendo que no se iba a desarrollar. Llegó justo en el momento que anunció que no iba a hacer más teléfonos con ese sistema operativo y que salió a nivel mundial este que está llegando ahora. Sí. Ahora llega este acá y no se va a actualizar a la nueva versión del Windows Mobile. Bueno. Sí. Esto no le quita mérito al teléfono, que es bastante bueno. ¿Está bueno? En mi modesta opinión está bueno. No, tu opinión es muy entendida. Ay, gracias, corazón. Y no es modesta. Tiene sus limitaciones, como lo tienen muchos otros teléfonos. No es un teléfono de súper alta gama. ¿Qué es lo que más te gusta del teléfono? Lo que más me gusta es el aspecto, que es muy parecido al N9. Finito, de hecho es el mismo... Finito. No es tan finito. Más larguito que lo habitual. El tamaño es parecido al... Es un poquito más largo. Tiene esa cosa así muy redondeada. Tiene algo más que... Está hecho en una sola pieza de plástico. Pero, por ejemplo, con el Galaxy. El Galaxy es un poquito más ancho, me parece. Sí, pero tiene pantalla más grande. Este es más alargadito, ¿no? Sí. Un formato más alargado. El Galaxy S2, que tiene la pantalla del mismo tamaño, es casi igual... El Galaxy S3 es más grande, pero tiene una pantalla más grande. ¿Y por qué dijiste recién que no es de alta gama? Porque gama más alta. La... Porque no lo es. Porque no lo es, porque tiene un chip de un solo núcleo a 1 GHz. El Galaxy S3, por ejemplo, es un chip de 4 núcleos a 1,2 GHz. O sea, ahí ya tenés una diferencia. Tiene 512 MB de RAM, los otros tienen 1 GB. Te tiene 16 GB de memoria interna y no se puede actualizar. Los otros vienen con 16 GB más una micro CD. La cámara de fotos es muy buena y tiene lente Carl Zeiss de 8 megapíxeles, pero graba video en 720p, los otros graban video en Full HD. Sí. En ese tipo de cuestiones, digo ahí que está no un es poquito... un... Está bien, es un buen teléfono, no es un teléfono de altísima gama. Bien, perfecto. Bueno, no al menos en ese punto, qué sé yo. Bueno, hay otros, también hay anuncios que tienen que ver, bueno, Samsung y Apple se siguen tirando misiles por la cabeza todo el tiempo por el tema de las patentes. Sí, pero finalmente llegaron a juicio. Son las dos empresas más que lideran las ventas móviles, o por lo menos lo aspiracional. Una está con lo más cool y qué sé yo, que es Apple, la otra tiene el volumen que es Samsung, nueva en esto de estar primera a nivel mundial en ventas, y se están tirando con misiles por la cabeza y ahora también en tribunales. Finalmente llegaron, claro, hasta ahora venían demandas cruzadas y qué sé yo, y papeleo, y ahora finalmente están en un... Lo comentábamos el lunes pasado, arrancado toda una semana de declaraciones, ya con un juez, ya con jurado, ya con protestos en el juez, no al lugar, ya con presento esta evidencia... Con todo eso, juicio posta. Todo el circo con el público. La ley y el orden. Sí, tal cual. Todo eso. Y llevan una semana de declaraciones. Y salen algunos trapitos sucios, algunos detalles que tienen que ver como cómo hicieron el iPhone, cómo trabajan las empresas, que son interesantes Ah, no sé, eso es interesante. Es curioso. En la cocina, literalmente. El juez le pregunté, bueno, ¿y ustedes cómo laburan? El tipo cuenta ahí cómo hicieron, porque viste que uno acusa a la otra de que se copiaron, que las patentes, que me copiaste el modelo, que me copiaste el diseño. Bueno, entonces se saben algunos detalles. Por ejemplo, cómo trabajaba Apple, cómo trabaja creativamente Apple, que es nada. Se sientan, son 15 chabones que se sientan alrededor de una cocina. Literal, pero literalmente, ¿eh? Es una cocina. Se sientan ellos y ¿qué hacemos? Se llevan un café. ¿Qué hacemos? Y te parece que hagamos un teléfono. ¿Te parece un teléfono? ¿Le yo ponemos pantalla o no le ponemos? Claro. Y se ponen así, digamos. Dale así. Que Jobs, cuando estaba vivo, debe ¿no? ser un poquito dale más que serio. Dale que nos está presionando. Se nos tiene que ocurrir algo. Si están incluyendo a Steve Jobs en la cocina. Sí. ¿Vos decís que, no sé, se tira amiguitas o ese tipo de cosas? Sí, yo creo que sí. Sí. Eso es lo menos que hacen. Hay mucha libertad. Un naranjazo le debe haber tirado alguno. ¿Viste ¿no? lo que es estas reuniones de tormenta de ideas? Sí. Yo creo que vale todo acá, ¿eh? Sí. Vale todo. Bueno. Y lo que debe haber mucho también es... Corre. Eso que me estás diciendo sí. es la estupidez más es grande, estupidez, ¿no? Bueno, y todos colorados. Y... Pero además hay que tirar estupideces, porque ahí de ahí sí, supongo claro, que salen. Sí, pero igual se deben, le deben decir... Está buenísimo que lo tires para que así sabemos qué es lo que no tenemos que hacer, qué sé yo, pero es una pavada eso que estás diciendo. Bueno, me parece que nos tenemos que ir. ¿Nos tenemos que ir? ¿Es correcto? ¿Son las 11 ya? Pero está un... Ah, dos minutos. Yo bueno, no, cuestión... No me andan los relojes. Cuestión entonces, que no sé nada. Lo diseñan eso, en una cocina. En una cocina. El brainstorming lo hacen en una cocina. La gente de Apple explica que todo lo que arrancó con el iPhone era un proyecto súper secreto, proyecto púrpura. Sí. Que se hacía en un edificio distinto a todos los demás edificios, o sea, en un edificio aparte en el campus de Apple, que la gente que estaba ahí no podía decir para qué estaba, que cuando los contrataban, los llamaban y le decían, che, mira, necesitamos que trabajes en un proyecto súper secreto de Apple. Todo esto también ayuda a la mística, ¿no? Hay que ver cuánto efectivamente es realmente así y cuánto lo están inflando un poquito para parecer más heroico, pero no importa. Te decían, es un proyecto del que no te podemos decir nada, no te podemos adelantar nada, salvo que vas a trabajar todos los fines de semana por varios años. Por el resto de tu vida. Y no te vas a poder tomar las vacaciones. ¿Querés entrar en esto que va a cambiar el mundo? Y obviamente todos dicen, sí, por supuesto. Quiero, me sumo. Me sumo. Y entonces trabajaban en ese edificio donde, por ejemplo, tenían hasta 6 puertas que pasar con una llave de seguridad. El Superagente 86. Sí, para poder entrar al lugar donde estaban diseñando el teléfono que se han visto... En todos los sitios especializados en tecnología pueden ver los diferentes prototipos, las diferentes versiones de cómo fue evolucionando tanto el iPhone como la tableta iPad, que originalmente era notoriamente más grandota. Cómo le van, nada, ves, van para un lado, van para el otro, tienen varios diseños en simultáneo compitiendo, etcétera. Esto no se termina acá. Dicen los que saben que mínimo tenemos 6 meses de discusión y de idas y vueltas hasta que o bien el jurado se exprese, o bien, lo más probable, Apple y Samsung digan, bueno, arreglemos ya, que esto no da para más, y hagan un intercambio de billetes y un acuerdo un acuerdo cruzado para usar patentes, etc. Bueno, nos vamos. Hasta la semana que viene. Recuerden nuestro sitio en internet, www.controlzradio.com.ar. Sí. Chau, hasta la semana que viene. Chau. Adiós. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.